El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes, utopía. Buenas tardes, banda Bacirula. Les saludo desde Quiji York, desde Quijilandia, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, en la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. También que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, también recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos en cabina para hacernos propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben que aquí todo se evalúa. Bueno, pues llámenos, échenos una llamadita, háganos saber que nos están escuchando, banda banderola, a lo largo de este programa, al 597-97-852-52 o al WhatsApp 55-40-61-54-59. Mándenos un WhatsApp, échenos una llamadita y bueno, pues aquí estamos para atenderlos, banda banderola. Y bueno, pues ya vamos a comenzar esta entrevista de hoy, sábado 12 de junio. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales, pero bueno, el día de hoy tenemos a un invitado también especial. Él es Fer Cipeira, y bueno, se hace llamar también Fer Cipeira y los malos hábitos. Ya se platicamos bien qué onda. Él es músico compositor, y bueno, la carrera de Fer es de ya una veintena de años, donde ha participado en diferentes proyectos como Sotié y Los Últimos, en los cuales fue compositor, guitarrista y vocalista. Con Sotié lanzaron un disco llamado El Calles Desiertas, que fue producido por José Luis Domínguez, que en paz descanse. Entre paréntesis, bueno, pues Cecilia Toussaint, El Aragán, Jaime López, y en el cual participó Cecilia Toussaint en las voces y el propio José Luis en la guitarra. Con Los Últimos lanzaron dos discos, El Homónimo y Las Hojas de las Flores de Tus Cartas. Siendo Fer compositor, productor, arreglista, músico y vocalista. En su etapa de productor, trabajó como productor musical para Vaquita Records de 2004 al 2007, junto a Paco Grueso y Javier Tena. Luego, en el Jardín Aéreo Estudio hasta la fecha, en el que ha realizado producciones para bandas como Naina, The Diamond Apes, Wu Gang, ahorita nos va a decir bien cómo se pronuncia, yo también cómo está yo, banda bandera, le bueno, Barcos de Papel y Granja. También Fer, como compositor, ha hecho música para comerciales de radio, televisión e internet. Siendo los más destacados, ha hecho para Honda, Odyssey, Acura, Funerarias, J. García López, Princel, Huawei, Samsung Galaxy. Y bueno, también ha recibido premios por su trabajo en conjunto con agencias de publicidad y casas productoras, como un león de plata en los Cannes Lions, un sol de oro en Bilbao y bronces en los EFI de México. Y bueno, actualmente se encuentra presentando su álbum más reciente titulado El Diablo que Reflejo, el cual contiene 10 temas escritos por Ferzi Beira y uno titulado Hoy no salgo vivo, en colaboración con su amigo Sergio del Pino. El disco navega entre el rock and roll clásico, el pop rock y el country. Todo el disco está en español. El Diablo que Reflejo es el disco más personal para Fer, ya que es el primero en solitario. Los temas tocan una temática de soledad y abandono, de amor y desamor, de noches perdidas y encontradas. Los temas han sido compuestos por Ferzi Beira, música y letra, con excepción de Hoy no salgo vivo, que es una coautoría de Sergio del Pino, y Ferzi Beira en la letra. El disco se grabó en su totalidad en el Jardín Aero Estudio en Naucalpan, Estado de México. La producción estuvo a cargo del mismo Ferzi Beira, y los músicos invitados en este disco, bueno, pues fueron variados. Jorge Fernández, Naina, JF Trío en la batería, Tulio Gómez, y bueno, ahorita Fer nos dirá con detalle quiénes son estos músicos invitados. A cargo de Fer estuvieron las guitarras acústicas, eléctricas de 12 cuerdas, las del piano, Hammond, bueno, varios, programación de cuerdas y metales y la voz. El primer sencillo que está promocionando nuestro querido Ferzi Beira es El Diablo que Reflejo, el cual de hecho acabamos de escuchar entrando a este programa, y el cual se lanzó en agosto del 2019. El segundo, titulado Patrona de la Soledad, en diciembre del 2019 se lanzó, y el disco en su totalidad se lanzó en enero del 2020. Pero bueno, pues quedando huérfano de gira por la pandemia que actualmente nos aqueja. Y bueno, ya no nos da tiempo de saludar a nuestro querido Fer en este video, que lo saludamos regresando del siguiente. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-97-852-52. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. We'll be right back. beso y vuelvo a caer. Hoy no salgo vivo, no miro al cielo, me desangro en el suelo. Y sigo en trance aún dormido a través de un mundo desconocido. No reconozco mis latidos, voy moribundo y abatido de tus recuerdos soy, no salgo vivo. Por la Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por la Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde, al querido Fer Tibeira y los malos hábitos. Bueno, hola Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mara, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos directamente desde el Carrín Aéreo Estudio. Ah, no, pues muchas gracias, al contrario, gracias por haber aceptado la invitación a este programa, Fer, y bueno, pues venir a compartir tu más reciente álbum, tu más reciente producción. Iba a platicarnos también sobre tu trayectoria, tu trabajo. Creo que también eres ajonjolí de todos los moles, ¿no? Creo que haces guitarra, producción, comerciales, y bueno, pues también ahí andas haciéndole de todo un poco, ¿no? Eso me parece excelentísimo. Y bueno, Fer, pues bienvenido a la Voladora Radio, aunque sea de manera telefónica o a distancia. Pero bueno, pues a esta radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Fer, digo, yo encantado de que me hayan invitado y encantado de poder saludar a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, Fer, pues platícanos. Estás estrenando disco, estás estrenando Bebecito, ¿no? Tu primer álbum en solitario. Pero bueno, pues platícanos qué onda con este disco. Acabamos de escuchar la primera rolita con la que entramos en este programa, pues este sencillo que estás promocionando, El Diablo Te Reflejo, y acabamos de escuchar justo Hoy No Salgo Vivo, que es una coproducción, me parece, ¿no? Pero bueno, pues platícanos onda con este nuevo disco que nos trae? Bueno, este disco iba a ser un disco para Los Últimos, ¿no? Que fue la última banda que con la que estuve. Ah, sí. Y bueno, nosotros cerramos gira con Los Últimos en octubre de 2015, por ahí. Y bueno, ya Los Últimos éramos dos nada más, Omar Bravo, que es un gran amigo, lo quiero mucho, y yo. Y siempre estuvimos tocando con músicos invitados. En 2015, a finales de 2015, pues ya Omar tenía otras cosas que hacer, yo estaba muy enfrascado aquí en el estudio con mucho trabajo. Entonces, pues dejamos en pausa Los Últimos, ¿no? Yo empecé a escribir este disco, El Diablo que Reflejo, pensando que iba a ser un disco para esta banda. Pero al final del día, pues ya no, ya ni Omar ni yo le quisimos retomar. Entonces dije, bueno, pues que sea en solitario. Y pues, la verdad es que me ha gustado mucho el cómo se gestó, toda la gente que estuvo involucrada, grandes amigos, grandes músicos sobre todo. Y bueno, me llevó un poco a hacerlo porque, pues te digo, el trabajo en el estudio no para. Entonces sí. me ha llevado un poquito de tiempo y pues, pero ya está fuera, digo, está fuera del año pasado, pero por la pandemia pues hubo ese problemita de no poderlo promocionar, de no poderlo tocar en vivo. No sé si estamos ahorita recuperando con ciertos streamings, tratando de tocar donde se pueda. Ahorita en un par de semanas estaremos en la tele con Fernanda Tapia. Y, ok. Bueno, entonces ahí vamos, poquito a poco, ¿no? Que se dé a conocer este disco que, digo, a mí me ha gustado mucho hacerlo. Es un disco, pues como decías, es un disco muy personal. Es un disco muy autobiográfico, es un anecdotario de mis últimos años, pero sí, es un gran disco. Y bueno, pues para hablarte de la producción, pues el disco se grabó enteramente aquí en el Jardín Aéreo, ¿no? Que es mi estudio de grabación. ¿Qué? ¿Ya cuánto tiempo llevas con el estudio, Fer? Con el estudio, digamos, yo lo empecé a montar en el 2000. El estudio empezó a trabajar por ahí el 2004, más o menos. Ajá. ¿Ya? Pero ya sabes, una producción de vez en cuando, unas cositas por acá. Y pues nada, hubo que picar mucha piedra para que el estudio tomara cierto nombre y bueno, y consiguiera los clientes que tenemos ahorita y que pues me permiten a mí estar completamente ya nada más aquí en el estudio, haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es hacer música, estar produciendo otras bandas, apoyando a los cuates músicos, ¿sabes? O sea, es todo eso. O sea, ya lleva sus años en el estudio. Ok, pues bueno saberlo, ¿no? Siempre es como bueno saber que donde hay estudios chidos. Estás en Naucalpan, claro. Estás en Naucalpan, ¿verdad? Sí, en Naucalpan, aquí cerca de Plaza Toreo. Ah, ok. ¿Y tú eres de la Ciudad de México o eres de algún otro estado? Pues yo nací aquí en la Ciudad de México. Ok. Pero casi toda mi infancia me la pasé viviendo fuera, en Campeche, en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, de repente fui a parar a Bogotá, Colombia. Ok. Y entonces, así que digas, no, pues me gusta mucho la Ciudad de México, pero también me gusta mucho, pues, no sé, que Tabasco, que es el pueblito que donde viví, o Tapachula, Chiapas, que es la tierra de mi mamá. O Mérida, Yucatán, que es donde está la familia de mi papá, o sea, me siento parte de cada uno de los lugares donde estuve. Ok, pues eso está muy padre, ¿no? Creo que siempre conocer lugares siempre enriquece el alma y enriquece el acervo cultural y muchas cosas, ¿no? La verdad es que qué padre que hayas tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares. Y bueno, pues también saber que tu estudio, ¿no? Estudio Aéreo está en Naucalpan, aquí para la banda que nos pueda estar escuchando y que sean músicos, que anden buscando estudio. Bueno, pues acá les recomendamos Estudio Aéreo del buen Santi Veira. Y bueno, pues ya irán escuchando también un poco de su trabajo a lo largo del programa con las rolitas que estamos compartiendo de este nuevo disco, precisamente, El Diablo que Reflejo. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir casi al siguiente corte, mi querido Fer.

regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y continuamos con esta entrevista con el músico, compositor y productor, Fer Siveira, que bueno, nos está platicando sobre este nuevo disco en solitario que acaba de producir, que acaba de lanzar. Pero bueno, pues te decía, Fer, ¿no?, antes de irnos al corte, que nos íbamos a regresar en los anales del tiempo para que nos contaras un poquito sobre cómo fue tu acercamiento a la música, por qué decidiste ser músico, cómo fue que formaste tu primera banda. Bueno, ya fuera del aire me dijiste que estudiaste en una escuela en la Ciudad de México, pero bueno, cuéntanos qué onda, cómo es que pues llegas a ser músico y a formar tus primeras bandas. Sí, bueno, yo no creo haberlo decidido, eso fue algo que se decidió en otro lado, ¿no? El haber que yo fuera músico. Claro. En mi casa siempre se escuchó música, ¿no? Mi papá es un melómano empedernido y mi mamá también es muy musical. Mis abuelas tocaban la guitarra y cantaban. Y bueno, yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años. Y fui autodidacta hasta los 17, 18, 19 que entré a estudiar música, que como dices, estudié aquí en una escuela que yo le puse mucho cariño, que es Desarrollo Integral Musical DIM, pero que desgraciadamente por cuestiones pandémicas ya no existe más, ¿no? Era una buena escuela, mis profesores bellísimos, los mejores del mundo. Y pues precisamente por ahí en el 96, cuando yo entré a estudiar música, hice mi primera banda, que fue Sofía. Ok. Bueno, digamos que ya profesionalmente, si nos vamos un poquito más para atrás, cuando estaba yo en Chiapas, okay. hice mi primera banda, que era Signos, ahí se llamaba. Y pues tocábamos ahí, que pues, en las grabaciones del colegio, que en los 15 años, y éramos la única banda de rock que había, ¿no? ¿Qué? ¿Eras muy solicitado? Sí, estaba. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos tenías, Fer? Tenía yo 15, 16 años, más o menos. Ok, pues sí, está chavito. Sí, no, ya tocábamos en todos lados, yo estaba padre. Pero bueno, eso fue Signos. Con Signos hicimos un demo así como de 20 y tantas canciones, muy exagerado. Ok. Y entonces son canciones que se quedan ahí en el recuerdo, ¿no? Porque además estaba así mal grabadísimo, o sea, no. Y bueno, pues ya, digo, ya en el 96 me vengo ya a vivir definitivamente a Ciudad de México, entro a estudiar música. Y bueno, ahí es donde formo Sotier. Uh-huh. Y con Sotier estuvimos del 96 al 2003, 2004 más o menos. Estuvimos un rato, hicimos un disco, el Calles Desiertas, que es un disco que lo produce José Luis Domínguez, y Cecilia Tusén canta un par de temas conmigo ahí. Por ahí está Vico Gutiérrez en los teclados. Vico es el teclista de Benny. Okay. Entonces, y lo grabamos en el estudio de Alfonso André, ¿no? En el Submarino del Aire. Entonces pues, estamos rodeados de estos monstruos y nosotros sí, todos morritos, ¿no? Pues qué gran experiencia, ¿no? O sea, yo creo que sí fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Sí, claro, no, poder trabajar con estos grandes músicos fue algo que nos pusimos la vara muy alta, ¿no? Dijimos, bueno, pues tenemos que tener la calidad musical para poder estar al nivel de todos ellos que están aquí con nosotros, nos están apoyando y tal. Y sí, es un disco que pues a mí yo pues, le tengo mucho cariño porque es el primero que grabamos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y por qué podemos escuchar ese disco, Fer? O sea, ¿no está en plataforma? ¿Todavía claro, sí. Hay maquila? ¿O ya no se puede escuchar? Sí, está en todas las plataformas. Ah, súper. Está en todas las plataformas este disco. Este disco hicimos un tiraje independiente en el 99. Que por ahí debo tener discos todavía de esos. Y en el 2002, 2003 nos firma una disquera que fue Vaquita Records. Oh. Y ahí pues ya hicimos gira, ya hicimos más promoción y todo eso. Pero pues nos firma y te digo, hacemos todas esas presentaciones y al siguiente año pues se termina la banda, ¿no? Ups, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuéntanos el chisme. No fue problemas personales porque hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien todos. Yo trabajado con la entrevista con Dani hasta 2019, seguí tocando con él, ¿no? Porque ya está se fue a vivir a Cancún y tal. El problema aquí fue que el bajista tuvo unas ciertas circunstancias ahí y se tuvo que mover de la ciudad y nos dejó colgados a mitad de la gira y fue un relajo. Pero bueno, las cosas siempre suceden por algo y pues de este rompimiento con Sofía pues nacen los últimos. Okay. Termina Sofía, pasaron unos meses y me llama que me comentaba Omar Bravo, que es un gran amigo, un gran guitarrista. ¿Ah? Y me dice, ¿qué andas haciendo? No, pues, ahorita nada, amigo, estoy con lo del estudio. Todavía construyéndolo, ¿no? En 2004. Se le estaba construyendo ya el control room, porque no era muy pequeño. Y pues con el estudio, que aquí estoy buscando clientes. Oye, pues, tengo una idea de hacer una banda de música original. Vale, me apunto. Y ya, pues, fuimos a intercambiar ideas. Y pues resultó que íbamos sobre una misma línea, ¿no? Porque pues a los dos nos gusta mucho el rock español, el rock español de Don Candú, de Hombres Que, de Los Secretos, Sabina, ¿sabes? Todo eso. Y digo, pues vamos a empezar. Y empezamos a escribir canciones, empezamos a ver para trabajarlo. Y esto dio resultado en un disco que es el se llama Los Últimos. Y es también esta plataforma. Súper. Y pues es un disco que pues ya es más rock and roll, no es tan pop como Sofía. Pues es un poquito más rock and roll y ahí empezamos a meter cosas country, ¿no? Que pues también que nos gusta mucho. Y este disco sale en el 2011, creo. Y pues lo estuvimos tocando, cambiamos, te digo, pues a veces la alineación, porque pues realmente Omar y yo éramos los últimos. Y en el 2014 lanzamos Las Hojas de las Flores de sus Carnes, que fue el segundo disco. Y ahí pues ya es un disco completamente country. Y pues nos gustó mucho hacerlo y lo tocamos mucho y a la gente le gustaba. Y nos fue bastante bien. ¿Y dónde tocabas, por ejemplo, con esta banda, con Los Últimos? ¿En dónde te movías? ¿En dónde te movías? Con Los Últimos hicimos varios festivales. Uno que se llamó el Toluca Rock Fest. No sé si todavía existe aquí en la Ciudad de México, el Amapola. Hicimos ahí un par de fechas. Banderola, de repente como que se nos va la señal, ya saben, acá en Cuchillor, como que el viento, como que se la lleva, no sé. Pero bueno, ya regresamos, banda Banderola, y Fer, pues nos está contando, ¿no? Sobre en qué lugares andabas con Los Últimos, ¿no? Me estás hablando de estos festivales de rock. Por ahí sí también que llegas a tocar en los pubs, café y ese tipo de lugares, ¿no? Sí, eso fue con Los Últimos hicimos el Hard Rock de Acapulco. Yo creo que en las últimas ediciones de La Café. ¡Uy, en La Café! ¡Claro! Y bueno, con Sotía sí nos tocó hacer mucho más carrera, porque con Sotía tocamos en Rocotitlán. Hicimos como seis veces Rocotitlán, hicimos Rockstock, hicimos La Diabla, La Victoria, entonces todo lo que estaba padre en los 90, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pues es que con esta producción, ¿no?, que tenían y los músicos involucrados y todo, pues ya andaban ahora sí que en las grandes ligas, ¿no? Sí, está muy padre. Con los últimos también hicimos el Alicia en algún momento, que está muy padre. Claro. Saludos a Nacho Alfonso de La Alicia, si nos está escuchando. Nacho, claro que sí. Y pues digo, tocábamos donde nos dejaban, además, ¿no? Nunca fuimos muy piquis con eso, sino más bien se trataba de

El destierro no le sienta bien a este idiota poeta. Qué manera de sobrevivir a la luz de una vela. Corazones que sangran al ritmo de un juego de azar. Sin pasión, sin pecado, sin alma, ¿dónde voy a parar? Arrastrar la osamenta en las noches, cerrar bar tras bar. Deshojar noche buena es la noche de la Navidad. Cuando vuelva a salir el sol, en tus labios mi nombre será una vieja canción. Cuando vuelva a salir el sol, no habrá nada que diga que alguna vez fuimos dos. Cuando vuelva a salir el sol, en tus labios mi nombre será una vieja canción. Cuando vuelva a salir el sol, fuimos dos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con la servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta entrevista con Fer Tiveira, músico, compositor, productor, y bueno, pues también hasta le hacen la onda de los comerciales y toda la cosa. Ahorita nos va a contar sobre eso en un ratito, pero bueno. Nos está contando Fer, ¿no?, este asunto de las bandas en las que pues participó, fundó y tocó, hizo discos, ¿no? Después escucharemos algunas rolitas de Fer, de sus otras bandas en otros programas seguramente. Pero bueno, Fer, cuéntanos, llega, estás con Los Últimos, ¿qué pasa con Los Últimos y cómo nace Fer Tiveira y Los Malos Hábitos? ¿Y por qué Los Malos Hábitos? Bueno, Los Últimos termina, digo, hicimos un cierre de gira en finales del 2015, y pues digo, yo he estado muy enfocado de trabajo en el estudio, Omar también en los proyectos que tiene, y te digo, lo dejamos en stand-by. Y yo, pues, en el tiempo que tengo de repente libre, pues me puse a escribir este nuevo disco, que para mí era para Los Últimos. Pero ya de repente ya no retomamos. O sea, yo me enganché demasiado con el estudio, Omar también con sus proyectos. Y bueno, decidimos, hasta la fecha seguimos siendo los mejores amigos. Además que, pues bueno, ya no lo vamos a tocar juntos en un futuro próximo. Entonces, platicando con mi buen amigo Juan Pérez, que es ahorita está tocando la guitarra conmigo en los Malos Hábitos, dice, pues lánzalo solo, aquí te echamos la mano, pues háblale a Jorge, háblale al maestro Tulio, y sí. Entonces Juan me ayudó a cierto punto en la producción del disco, e invito a grabar la batería, la grabó el maestro Jorge Fernández, que es un gran baterista, tiene varios proyectos de jazz, y es un es fenomenal. El bajo lo graba Tulio Gámez, que es el bajista de Salón Victoria, de Urso Bajo el Árbol, de Sordón, o sea, es consumadísimo el maestro Tulio. Invito también a Pilar, es la contrabajista de Naina. Okay. Y ella graba tres contrabajos para mi disco. Por ahí invité a Omar, de hecho, a Omar Bravo lo invité para que grabara unas guitarras al final de Cuando Vuelva a Salir el Sol, porque, pues vaya, el toque que tiene mi compadre pues es espectacular, ¿no? Por ahí en los coros invité a una gran cantante, que se llama Anaí Sánchez, y ella me hace coros en dos canciones, en 100 noches y en El Diablo que Reflejo. Y bueno, pues ya todo, ¿no? Me lo aviento yo. Las guitarras, los pianos, las programaciones de cuerdas, los metales, voces, ya sabes, todo eso. Sí. Y bueno, tienes también un tema en coproducido, ¿no? Con esta persona, con Sergio Espino. Ajá. Sergio es un gran amigo mío de la época de Tapachula, ¿no? Él era el bajista de la banda que hicimos, la primera banda que hicimos. Él ya no se dedica a la música, él es abogado, vive en Aguascalientes y tal. Y cuando estaba yo haciendo este disco, estaba yo en una época medio oscura de mi vida, y vio por ahí que andaba yo posteando, pues ya sabes lo que postea uno cuando anda mal, ¿no? Y se viene de Aguascalientes a Ciudad de México, y me dice, oye, pues venía yo en el camión y pues, te escribí estos versos, ¿no? Viendo cómo andas. Y me regaló un par de versos para Hoy No Salgo Vivo, y luego la completé yo. Entonces, Hoy No Salgo Vivo, pues es una parte de la letra de Sergio y la otra parte es mía. Uh-huh. Y bueno, no es la primera vez que Sergio colabora conmigo. Él y yo tenemos una canción que la sonamos a más no poder con Sofía, que es El Jardín Aéreo, así se llama la canción. Okay. Acá, como tu estudio. Ajá. Entonces, bueno, es una canción que a la que yo tengo mucho cariño, El Jardín Aéreo, y bueno, mi amigo Sergio, pues es mi amigo de toda la vida. Ya. Y pues él viene, me regala este par de versos, y ahí sale Hoy No Salgo Vivo, que es el tercer sencillo, digamos, de este disco. Uh-huh. Sí, porque el segundo sencillo lo lanzaste también despuesito de El Diablo que Reflejó, ¿no? Sí. Patrona de la Soledad, ajá. Patrona de la Soledad la lancé creo que en diciembre del 19. Y bueno, esa canción se quedó sin video y sin nada, que yo creo que lo vamos a retomar después de terminar lo que estamos haciendo con Hoy No Salgo Vivo. De hecho, hoy estamos haciendo unas escenas del video aquí en el estudio. Aquí tengo en stand-by a la producción. Ok. Sí, porque El Diablo que Reflejó sí tiene su video, ¿no? Tiene su video como producción y todo. El segundo sencillo ya no, que la tienes ahí paradita, dices, ¿no? El Patrón de Soledad se quedó sin video. Digo, eso lo haremos después, porque sí queremos hacer un video. Ahorita aquí estamos con Hoy No Salgo Vivo. Este sí le estamos haciendo su video y tal. Lo está haciendo Nancy León, que es la misma directora que hizo El Diablo que Reflejo. Uh-huh. Entonces ahorita que estamos en entrevista, pues ellos se fueron a comer, en lo que yo estoy aquí. Yeah. Y bueno, ahorita que terminemos, pues vamos a continuar con las escenas que nos hacen falta. Si me vieras, ahorita estoy todo maquillado. Ok, qué lástima que no es video el programa de radio para que te hubiésemos visto ya caracterizado y toda la onda. ¿No? Sí, y bueno, pues ahorita estamos con eso. Pues el Diablo que Reflejo lo lancé en el 2020, a principios de 2020. Uh-huh. Y bueno, pues nos cayó la pandemia y pues ya no se pudo hacer mucho durante este año y cachito que estuvimos encerrados, ¿no? Y hace unos meses, pues conozco a Sol Rivera, que es mi manager. Uh-huh. Ahorita, y me dice, oye, pero es que ese disco hay que hacerle algo y hay que sacarlo y hay que sonarlo. Y digo, pues van, si te gusta, va. Sí, sí. Y pues tuve la buena suerte de toparme a ella, y ella se está moviendo mucho y está haciendo que el disco suene afuera. O sea, claro, los contactos que tiene, o sea, ahorita que me trae con ustedes, y pues bueno, yo no solo tengo más que palabras de agradecimiento para Sol y para todos ustedes que me abren los espacios para poder presentar mi música. Sí, saluditos a Sol Rivera, si nos está escuchando, ¿no? Saluditos y abrazos. La verdad es que, pues bien movida la chava, ¿no? Anda, yo la veo allá acá en el Facebook, que tiene poquito que nos contactamos, pues anda su, ¿no? Para arriba y para abajo, y la verdad es que pues sí se ve bastante movimiento de las bandas que maneja, de los músicos con los que trabaja. Entonces, y bueno, pues así es como llegamos a ti, Fer, y no, y a La Voladora Radio, para que pues también toda la banda banderola conozca tu música, y bueno, pues ahí entren a las plataformas, ¿no?, a escuchar tu disco, y también pues que te sigan en tus redes y todo para saber pues dónde te vas a poder presentar, ¿no? Digo, ya se está terminando la pandemia, ¿no? Te digo que acá en la Ciudad de México y en el Estado de México ya hay semáforo verde, ya no hay pandemia, ya se acabó, ya, ya. ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero bueno. pero entonces justo, ¿no? Ya muchos lugares comienzan a abrir sus puertas, sus foros, sus espacios. Entonces yo creo que pronto, ¿no? Pronto tendremos un conciertito, ¿no? Ahora sí, como se merece, ¿no? De presentación del disco El Diablo que Reflejo, ¿no? ¿O qué opinas, Fer? Sí, sí, yo creo que, bueno, uno hace discos precisamente para eso, para tocarlos en vivo, porque ahí es cuando tiene, cuando el corazón es el que sale, ¿no? El disco podrá estar muy bien hecho, muy bien grabado, pero pues sigue haciendo falta esta parte humana, ¿no? Que es la de ir a ver al músico y, digo, yo soy, me gusta ir a conciertos, ¿no? Entonces yo cuando voy, pues te reflejas con el cuate que está allá arriba. Es una retroalimentación, una interacción que vale la pena. Y bueno, y si les gusta este nuevo disco, pues en vivo les va a gustar mucho más. Ok, me parece excelente. Ahorita ya vemos bien qué onda, cómo va a estar eso del conciertito. Ah, pero bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, Fer, y regresando, seguimos platicando. Regresando. Aquí soy. Carne pronta. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 2 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Busco detrás de un reflejo las horas que el tiempo no supo guardar. Las noches de las nochebuenas, la voz que acaricia esta soledad. Deja que pierda mis pasos, que no haya otros labios que vuelva a besar. Deja que grite tu nombre. Han pasado ya las fiestas de guardar, sin pecados que quiero ocultar. Santa patrona de la soledad, ahora que me quitarás. Busco después del ocaso la lluvia en los vasos al pie del altar, la las hojas de las margaritas, migajas de vida, caminos al mar. Deja que el cielo se abra, que tiemblen las piedras de la catedral. Deja que grite tu nombre. Han pasado ya las fiestas de guardar, sin pecados que quiero ocultar. Santa patrona de la soledad, ahora que me quitarás. Que arda la gente, que llegue el final. Deja que grite tu nombre. Han pasado ya las fiestas de guardar, sin pecados que quiera expiar. Santa patrona de la soledad, ¿quieres más? Ahora que me quitarás. Deja que grite tu nombre. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el querido Fer Siveira, músico, compositor, productor, y bueno, pues también ajonjolí de todos los moles, como DVD, ¿no? Como DVD. Y bueno, Fer, pues nos estás contando, ¿no?, sobre la producción de este último álbum que sacas en solitario, El Diablo que Reflejo, de estos sencillos que has estado lanzando, que lanzaste en el 2019 y que, bueno, en el 2020 lanzas el disco completo, pero bueno, pues parado como el resto del mundo, ¿no?, como el resto de los proyectos se quedaron aquí un poco en el stand-by por todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, de la contingencia. Pero bueno, pues ya se está abriendo nuevamente el mundo, parece que estamos regresando a la... Pues no me gusta decir ni a la normalidad ni a la nueva normalidad, ¿no? O sea, pues estamos regresando pues a lo que quedó después del naufragio, ¿no? Así como que ahí reconociendo los nuevos terrenos después de que pasó la tormenta. Y bueno, Fer, pues, ¿qué sigue, no? Ya con esta pandemia semi-trascendida, ¿no? Como comentábamos, pues valdría mucho la pena que pudieras presentar el disco, ¿no?, de manera presencial. No sé si ya tienes planes sobre eso o todavía no. Estamos viendo ahorita lo próximo que tenemos es una aparición en televisión con Fernanda Tapia. Ah, sí, eso está buenísimo. Más o menos, ¿qué fecha será? Es el 24 de junio. 24 de junio, el mero día de San Juan. Sí. Ok. Súper, sí, pues estaremos sintonizando con la querida Fernanda Tapia, por supuesto. Y bueno, pues entonces todavía no han definido el próximo concierto. Lo estamos viendo, ahorita tenemos esto, que es lo más próximo, y creo que para julio queremos hacer una presentación. Ya nos abrieron puertas en el Ilvana. Entonces, el Ilvana, okay, ajá. Entonces ahí probablemente estemos ahí. Yo estaré informando en las redes de Sergio Ibeira y los malos hábitos, que es en Instagram, Facebook y YouTube, es Sergio Ibeira y los malos hábitos. Ok, así es que ya saben, Marta Banderola, búsquenlo en Facebook, en Instagram, como Fer Ibeira, con C de casa y V, y los malos hábitos. Fer, ¿por qué los malos hábitos? Malos hábitos, eso era un juego que tenía yo ahí, porque sí, era... ¿Era un juego de malos hábitos o cómo? Sí, no, era un juego de percepciones, ¿no? Porque... Digo, yo como una persona normal que creo que soy, pues sí, no, me acuesto tarde, a veces medio como mal, y entonces eso era mi fumo, ¿no? Y fumas, okay. Entonces, esos eran según estos malos hábitos. Luego, cuando empiezo a desarrollar el disco, me doy cuenta que esos malos hábitos, digamos, ya pasan a un segundo término, sino ya un mal hábito ahorita es ser honesto. Un mal hábito ahorita es sonreírle a alguien en la calle, ¿no? Un mal hábito, pues, es decir las cosas de frente, ¿no? No andarte con pinzas ni por las ramas. Porque pues, a la gente, me he dado cuenta que ya le incomoda todo eso, ¿no? Entonces, ya prenderte un cigarro en la calle, pues bueno, sí. Pero ya que buenos días, buenas tardes, ya se ven peor, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué le pasa a este, no? ¿Qué pelado, no? Sí. Y bueno, pues el nombre del proyecto es Fer Ibeira y los malos hábitos. Ahora que empezamos a hacer los ensayos, pues, ¿qué digo? Está Jorge, está Tulio, está Juan, que pues, ellos estuvieron involucrados en la grabación y producción del disco. Dicen, no, nosotros somos los malos hábitos. Ah, bueno, pues somos los malos hábitos. Ah. Ok. Entonces, sí, tiene todas esas connotaciones, ¿no? Okay, muy bien. Pues no, pues yo sí tenía esa duda, pues yo dije, bueno, ¿qué onda con los malos hábitos? ¿Por qué los malos hábitos? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? Pero buenísimo. Ahora, Fer, cuéntanos un poquito esta parte sobre tu incursión, ¿no? Tu trabajo en comerciales y en ese tipo de producciones, o sea, como, porque bueno, tu voz, ¿no? Tu voz es muy peculiar, ¿no? Este tono es grave y ronco y así, pues yo creo que también te ha dado, ¿no? Como para eso. Cuéntanos, ¿cómo es que entraste en esa onda? Bueno, con el estudio, pues el estudio tiene una cantidad pues, variada de servicios, ¿no? Claro. Entre ellos es hacer producciones audiovisuales. Digo, yo me dedico nada más a lo que es audio, pero hacemos radios, hacemos sonido directo para cortometrajes, comerciales, tal, todo eso. Y bueno, yo me involucro ya en este rollo de la publicidad por ahí del 2011, más o menos, que entré a trabajar a una agencia de publicidad. Digo, yo como te decía al principio, yo me gradué en el 2000 en una licenciatura de música popular contemporánea. Y terminándome, ya graduándome, me meto a estudiar ciencia de la comunicación y me gradúo en 2004, ¿no? Entonces, eso me ha dado la oportunidad como de expandir un poco el campo de trabajo. Y bueno, yo entré a esta agencia de publicidad como redactor. Ya. Como copy. Y pues empecé a meter en el estudio, ¿no? No, pues esto lo podemos hacer en mi estudio, y esto lo podemos hacer en mi estudio, y esto lo podemos hacer en mi estudio. Y llegaban casi productores a presentar sus reels, y pues yo les daba mi tarjeta, ¿no? Pues tengo un estudio de grabación, y yo hago música original, y hago tata. Entonces fue, empezó a crecer desde ahí, y ya me invitaban a... Oye, hace la música para tal comercial, ya hace la música para tal comercial. Oye, y necesitamos diseño de sonido para esta pieza. Y bueno, pues cuando me invitan a hacer la música para un producto que lanzó Funerarias J. García López, que fue la primera estrella interactiva, este producto se va a concursar a Cannes y pues gana plata ya, ¿no? O sea, no solo por la música, sino por la pieza completa. Ajá. Y gana plata en Cannes, y gana oro en Bilbao, y gana unos estis aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues me empiezan a llamar para más cosas, pues ya con esas credenciales, pues es un poquito más fácil. Y bueno, yo hasta la fecha pues sigo haciendo música para...

están junto a mí y no saben reír. No encuentro tu rostro desde aquí. Necesito de ti. Las calles son frías hoy sin ti y se burlan de mí. No encuentro tu rostro en este abril. Necesito de ti. Necesito de ti. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y continuamos con esta entrevista con Fer Siveira, músico, compositor, productor, y bueno, pues, ajonjolí, ya lo habíamos dicho. Y bueno, estamos platicando, ya ni me acuerdo de qué estábamos platicando, Fer, porque se nos interrumpió la señal otra vez. Les pido una disculpa a la banda banderola que nos está escuchando, que de repente se corta así como abruptamente. Pues por acá anda lloviendo, por todos lados anda lloviendo, ya saben, y pues nunca falta que pues aquí andan, de repente se da la señal, así es que una disculpa, banda banderola, pero bueno, quiero aprovechar también para mandar saluditos a quien nos están poniendo like acá en las publicaciones. Un saludo a Alejandra Siveira, ¿no?, hermana de Fer, que ya se pudo conectar a la señal de La Voladora Radio, qué chido, ya. Y pues también un saludo a Horacio Humberto, a Rafa Calderón, mi carnalito, a Marisa Naina, que nos ha estado compartiendo y poniendo likes acá en las publicaciones, a Samuel Soto, de la región de los volcanes, saluditos, Sam, y bueno, pues a toda la banda que nos ha estado poniendo likes por acá en las publicaciones, a Sol Rivera, por supuesto, y bueno, pues a mucha gente que se anda conectando por acá. Ojalá pues también puedan echarnos una llamadita al 597-978-5252 o si no también al WhatsApp, mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59, o sea que para que manden saluditos o solamente pues para que pidan una rola, a lo mejor quieren que repitamos alguna rola, ¿no? Saluditos también por acá a Carlos Reyes Ramírez y bueno, pues a quienes nos están poniendo like aquí mientras estamos en el programa. Muchas gracias. Sí, continuamos, Fer. Te digo, ¿en qué nos quedamos? Andábamos en lo de la publicidad, ¿no? Ah, sí, en este asunto de los comerciales y todo, ¿cómo te involucras ya con tu estudio en forma, ¿no? En la publicidad. A partir del 2011 pues ya tuve la oportunidad de estar trabajando mucho más en publicidad y tanto haciendo música para comerciales, jingles, diseño sonoro, pues las producciones de las radios, ¿no? para afuera, y pues también los amigos que hacen comerciales de televisión me mandan los audios para ponerlos más chidos o hacerles un diseño sonoro o hacerles la música para para el comercial, ¿no? Creo que el último que hice fue la música para un aceite. Oh, Sabrosano. ¿Sabrosano? Sí. Ok. Súper, tío, pues es que esa es la chamba, ¿no? O sea... Sí. No, y está genial porque, digo, al final yo soy músico y pues, a mí me pueden hacer música y soy el más feliz del mundo. Claro. Y bueno, también ahorita, Fer, pues ya te dedicas, ¿no? A lo que te gusta, como dices. O sea, tienes tu estudio, estás en la onda de tu disco, pues estás haciendo prácticamente pues lo tuyo, ¿no? Pero pues, yo te preguntaría, o sea, ¿cuánto trabajo te costó? ¿Cuánto, no sé, o las cosas se fueron dando fácil y se fueron acomodando, o realmente tuviste que, pues no sé, picar mucha piedra, no sé, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo percibiste? ¿Cómo te percibes ahora que pues estás parado donde estás parado y haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Pues sí, sí hubo muchos años de trabajar en cosas que pues yo no era muy, no me gustaba mucho, ¿no? El haber estudiado comunicación me abrió otras puertas diferentes a las de la música y bueno, pues, caí hasta ponerme el traje e irme a trabajar a gobierno, ¿no? Y estuve 2 años en la presidencia de la República, el último año de Fox y el primero de Calderón. Pero esto fue la razón, bueno, pues más bien fue pues para capitalizarme, ¿no? O sea, para poder tener un poquito más de capital para echar a andar mejor el estudio, ¿no? Para tener mejor equipo. O sea, siempre hubo una agenda, ¿no? Que era el estudio. Y hasta que lo logré, ¿no? Sí, porque poner un estudio, pues, no es baratito, ¿no? O sea, toda la tecnología que se utiliza, pues sí, se le tiene que invertir bastante, ¿no? Y así como que la música independiente, ¿no? Así como que para que salga de la música independiente, pues está complicado, ¿no? Sí, no, no. Es tipo, han sido años y años de repente. Hubo algunas temporadas donde, pues, 6 meses y estabas detenido y no había y no pasaba nada, ¿no? Entonces ya empezabas a vaciar las arcas y ya te empezabas a preocupar. Gracias a Dios, al diablo, al destino, no sé qué será. En los últimos años, pues ya todos los días hay trabajo. Okay. Y eso pues yo lo agradezco mucho todos los días. Mi papá siempre me dice, Inca te da gracias. No, sí, la verdad es que sí es de agradecerse, ¿no? Cuando hay chamba, cuando hay trabajo, y sobre todo cuando es trabajo y chamba de lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, sí, como dices, ya pusiste incluso el traje, ¿no? Algunos años ya estuviste de godín, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, también con una visión clara, ¿no? Con una visión clara sobre todo de lo que te gusta, de lo que quieres. Entonces, bueno, pues a veces se tienen que utilizar ciertas herramientas para poder alcanzar lo que realmente uno espera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más que estar ahorita justo haciendo promoción de este último disco? Que además, como mencionas, ¿no? En la reseña, o sea, además de ser muy personal, pues también es tu primer disco en solitario, ¿no? Que también, pues, debe tener un peso, ¿no? En importancia en tu carrera y también de manera personal. Yo te quisiera preguntar, bueno, ya casi nos tenemos que ir al siguiente corte, pero en el siguiente corte, regresando al siguiente corte, nos empiezas a platicar un poquito más a fondo sobre las letras o sobre la temática de este disco, El Diablo que Reflejo, ¿no? O de qué me estás hablando, o sea, por ejemplo, ¿qué onda con El Diablo que Reflejo? ¿Por qué, por ejemplo, elegiste el segundo sencillo sea La Patrona de la Soledad? Y bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre este disco, sobre la temática de tu disco, que además que nos dices, ¿no? Que es un anecdotario, ¿no? Bueno, pues ahí nos vas contando las anécdotas, ¿va? Ok. Bueno, pero eso regresando del siguiente corte. Regresa. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Hey.

whisky del lugar me vuelve a amanecer. Sola y no es útil, quiere verte a su merced. No, aún no se olvida y al whisky del lugar me vuelve a amanecer. Oh, no, no, no, no. Cien noches sin dormir, mejor me quedo aquí a ver amanecer. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Continuamos con esta entrevista con Felci Veiga, músico-compositor, que viene a presentarnos su disco El Diablo, qué reflejo, y que bueno, hemos estado escuchando a lo largo de este programa rolitas de este disco, y que bueno, justamente le pregunto a Fer, ¿no?, antes de irnos al corte, pues que nos platique un poquito sobre los temas que manejas en este disco. Digo, bueno, ya nos comentaste que es un anecdotario, ¿no? Y que es muy personal, muy, muy personal. Pero, pues, profundiza un poquito, cuéntanos quizá alguna anécdota, ¿no?, de las rolas. Te preguntaba, por ejemplo, por qué elegiste El Patrono de la Soledad como el segundo sencillo, ¿no? Y, bueno, ¿por qué elegiste El Diablo que reflejo como primer sencillo? Y, bueno, pues, ¿de qué van estas rolas? Bueno, pues es una colección de canciones que funcionan bien entre ellas juntas, ¿no? Porque, te digo, este disco lo escribí en una etapa muy muy oscura de mi vida. Y, bueno, el diablo que reflejo, pues es tal cual, ¿no? O sea, todos estamos llenos de demonios, llenos de cosas que a veces nos hacen daño, ¿no? El diablo que reflejo, en este caso es lo contrario. Porque es la canción más positiva que existe en este disco. ¿Sí? El coro dice, y aunque más flaco y más viejo, el diablo que reflejo se va a dormir sonriendo sabiendo que todo puede cambiar. ¿Sí? Okay. Entonces es una parte de yo, de curarme a mí mismo, ¿no?, de esa etapa oscura, uh-huh, por la que estaba pasando. Pero obviamente hubo canciones que salieron durante. Y desde una de ellas es Hoy No Salgo Vivo, que te digo que hay un par de versos ahí de mi compadre Sergio. Uh-huh. Y es precisamente eso, ¿no? O sea, es cuando ya no encuentras salida, ¿no? O sea, dices, oye, pues es que esto no puede ser tan malo. O sea, y sí, es algo, es una canción muy muy oscura. De hecho, hasta la interpretación de mi voz, yo regularmente canto una octava arriba de cómo hablo. Entonces, para esta canción sí tuve que usar esta voz, ¿no? Y arrastrarla, okay, mucho para que tuviera ese carácter, pues, lo he dicho, oscuro, así, uh-huh, tristón, melancólico, ¿no? Patrón de la Soledad es una oración que se volvió canción de amor. Uh-huh. Es una canción de búsqueda, ¿no? Porque todo lo que está pasando conmigo ahí es estar buscando esa salida que de la que habla ya el diablo que reflejo, ¿no? sí, y bueno, es una plegaria a no es que yo sea muy religioso ni nada, ¿no? Pero es una plegaria. Pero, o sea, pero sí con una onda espiritual, ¿no? Que no tiene que ver con religión, ajá. Sí, y bueno, y la canción le habla a una chica, pero en algunas partes se voltea a ver a la Virgen y dice, oye, porque todo el tiempo en esta canción yo estoy buscando, ¿no? Y pero en el coro dice, santo a la soledad, ahora que me quitarás, ¿no? Pero ya después de haber perdido tanto, ¿qué más me vas a quitar? Por ahí una de las canciones, veo que es un country completamente, una canción folk. ¿Qué? Es una carta que escribí, pero que nunca mandé, ¿no? Exactamente, ¿no? Okay. Los restos del naufragio, pues es una canción, pues obviamente que habla de eso, ¿no? De lo que queda después de una relación. Yo no acostumbro a hablar mal de nadie. Y obviamente mis canciones no lo van a hacer, ¿no? A mí, en mis canciones, yo lo que hago es tratar de ensalzar esa figura femenina a la que le estoy escribiendo y que le estoy cantando. Cuando vuelva a salir el sol es una canción que es una mezcla que empieza como una canción francesa y luego se vuelve country, ¿no? Pero estaba pensada para que fuera un blues. Ok. Entonces, cuando vuelva a salir el sol, habla precisamente de una noche en la que estoy aquí en el estudio, estoy aquí en la terraza del estudio, y de hecho salió de una sola, ¿no? O sea, en una sola exhibición, digamos. Ya, en una sentada. De una sentada salió y bueno, sí traía yo mucho whisky encima. Pero es una canción de sí, completamente de dolor, pero que nada más habla de mí, ¿no? Y en el coro pues, menciona que pues cuando ya estaba amaneciendo, dice, cuando vuelva a salir el sol en tus labios, mi nombre será una vieja canción, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ella ya se había olvidado de esto, ¿no? Y está bien, dar la vuelta y listo, a la página. Verano desde el Chac es una historia que me platicó mi papá de cuando él era niño, y bueno, ya le eché yo de mi cosecha, ya la adorné un poquito más, pero sí es una anécdota de mi papá siendo niño y lo que me platicaba, se enamoró de una niña un poquito mayor que él, pero te estoy hablando que eran chamacos, ¿no? De 8 o 10 años. Entonces, es una canción hasta cierto punto inocente en ese sentido. Uh-huh. Ruleta, el disco se iba a llamar Ruleta en lugar del Diablo que Reflejo. Uh-huh. Y Ruleta, pues es ¿cómo la podría explicar? Sigue siendo una canción de amor. Y el coro dice, gira la ruleta que volver a perder, es mejor contra tus labios, mujer. Entonces, pues, uh-huh. Aceptas, ¿no? Aceptas todo lo que ha pasado y dices, bueno, si regresa, pues le vuelvo a entrar, ¿no? Al fuego. No hay palabras, es una canción de despedida, así completamente. Ella se fue y es lo que sucede cuando ella se va. Entonces, si te das cuenta, hay una constante en la temática que es pues es el amor, ¿no? Porque también el amor que termina o el desamor sigue siendo una parte del amor, ¿no? Claro. Y bueno, es eso, o sea, mis canciones, digo, podrán ser muy tristes y todo, pero la música les da ese upbeat que puede hacer que sean mucho más digeribles, ¿no? Y no te quieres cortar las venas en el momento. Claro. Sí, no, o sea, no están tan densas, ¿no? O sea, sí tienen esta onda melancólica, ¿no? Pero bueno, no están como justo, ¿no? Como para cortarse las venas, así. O sea, tienen un carisma, ¿no? También, o sea, yo les noto esto a tus canciones, ¿no? Tienen este carisma. Además, pues, en los géneros que manejas, ¿no? O sea, el country y el pop, rock, así, bueno, pues está padre, ¿no? Está escuchable, ¿no? Agradable al oído, ¿no? Porque de pronto sí, o sea, ya has llegado a escuchar cosas súper clavadas, ¿no? Que dices, híjole, ¿no? Pues está un poco denso este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que una de las características que tiene tu trabajo, en este caso, bueno, el diablo que reflejo este último álbum que estás promocionando, pues es que es fresco, es agradable, es además también llegador, ¿no? O sea, te llega, pero no te aniquila, ¿no? Entonces, pues la verdad es que bastante padre este disco, Fer. Pues de manera personal, yo, bueno, pues te felicito por esta producción. Pues aquí yo creo que vamos a estar programando algunas rolitas, ¿no? En nuestra programación habitual de La Voladora Radio. Y pues eso se trata también, ¿no? De ir compartiendo el trabajo de la banda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querido Fer? Okay. Regresamos ya al último bloque de este programa, ya se acabó, ya. Regresamos prácticamente a despedirnos, a que nos pases ya ahora aquí en forma todas tus redes sociales, donde te contactamos, donde escuchamos tu música, etcétera, etcétera. Así es que ya nos vamos y regresamos al último bloque, ¿vale? Claro que sí, así estamos. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, a el aconjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa. Llegamos a nuestro fin, pero bueno, Fer, muchas gracias por acompañarnos en este programa, por compartirnos tu música, por compartirnos tus anécdotas, tu trayectoria, tus pasiones, y bueno, pues estar aquí con nosotros en La Volada Radio. Muchísimas gracias, Fer. No, muchas gracias, Mara, por haberme invitado. Muchas gracias a Rocío, que está sobre mis controles, creo. Agradecerles infinitamente a ustedes por la invitación, agradecerles a tu auditorio que nos haya acompañado esta tarde. Y bueno, pues yo estoy aquí a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues ya nada más, recuérdanos tus redes sociales, dónde podemos escuchar tus discos, y pues recordarnos también que el 24 de junio, el mero día de San Juan, vas a estar en la tele, danos los detalles, ya, para irnos. Muy bien, redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, Fer Tibeira y Los Malos Hábitos. Se pueden poner en contacto conmigo directamente por medio del Facebook del estudio, que es el Jardín Aéreo Estudio, así lo encuentran en Facebook. Uh-huh. Pues nada, y bueno, el programa en el que estaremos es con Fernanda Tapia el 24 de junio, y estaré dando más detalles porque no sé la hora bien. Okay. Sí, bueno, pues ahí síganlo, Banda Banderola, en sus redes sociales para que nos enteremos bien de los detalles para poder verlo con Fernanda Tapia en la televisión. Y bueno, pues escúchenlo en el YouTube y síganlo en sus redes sociales. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Fue un placer pues haber tenido esta charla esta tarde con Fer Tibeira y conocer sus malos hábitos. Muchas gracias, Fer, pues muchos abrazos y pues por aquí andamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Abrazos grandes. Regresamos el próximo sábado. Saludos a La Bandera. Se marcha, deja labios partidos, heridos por la falta de algún beso. La luz que acaricia las ciudades de septiembre promete ser la última en su especie. En el suelo, mis huellas olvidadas, borradas del camino de tus sueños. El cielo que no abre sería irresponsable prepararme para jugar este juego. El diablo que reflejo se va a dormir sonriendo, sabiendo que todo puede cambiar. Recuerdo sin sentido a esa maldita hora sombras cuando no late el corazón. Me quito el traje negro y camino por sus calles. Los detalles se perdieron en el fuego. El diablo que reflejo se va a dormir sonriendo, sabiendo